salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libere en mi voz su caudal. Hola, Manuel. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, Carlos soy yo y me acompañan hoy Nico Rosales y Graciela Carballo. Está el elenco completo. Completo. Así es. Muchísimas gracias por atendernos. Por favor. Y te propongo como... Porque los temas serían dos, ¿no? Chile y Ecuador. Efectivamente, sí. Así es. Empezamos por Chile, ¿qué te parece? Bueno, empezamos por lo que menos nos gusta, digamos. Sí. En realidad es, digamos, un resultado negativo, sí, creo yo, porque, bueno, las fuerzas de izquierda que estuvieron agrupadas en torno de la candidatura de Jeannette Jara, que no es solamente el Partido Comunista, sino también el Frente Amplio, que claro, actualmente gobierna con el presidente Boric, bueno, han sufrido una derrota política importante, porque es contradictorio, puede decirse, porque ganan en la primera vuelta, ¿no? Tienen la más alta votación en la primera vuelta, 26,65%, no llegan al 30% que esperaban, claro, lo cual ya es un problema, o sea, tienen menos votación que la que tuvo Boric, por ejemplo, y la derecha, sumados todos los votos de la derecha, se acercan al... pasan el 50%, es decir... Kast, que sale en segundo lugar, tiene 23,92. Matei tiene el 13,94, Kaiser el 12,45. Es decir, los tres sectores de la derecha más reaccionaria de Chile, sumados, tienen casi el 50%, más del 50%, al terminar la primera vuelta. O sea, que es un balotaje que, trae un escenario muy complicado para la izquierda chilena. Y lógico, porque si sumamos los votos de los votos que tiene Jeannette Jara, ¿no? Sumamos los otros tres agrupamientos de izquierda menores, llegamos al 30%. Claro. Llegamos, ¿no? Estamos ahí, 29,7%. Claro, o sea, sumando los votos de Enrique Sominami, de otros dos agrupaciones menores que también de izquierda que se presentaron, bueno. Entonces, el panorama es muy muy complicado, sí, claramente. Y ya el imperialismo, a través de Besant, que es ahora el que parece que gobernara América Latina, patio trasero, sí. Ya él dijo, ¿no?, que bueno, vamos a recuperar Chile, que esto, que lo otro, que lo demás allá. Hoy Milei habló con Kast, bueno, en fin, o sea, se preparan, digamos, para una, lo que sería una recuperación, entre comillas, como dicen ellos, digamos, del escenario político de un país que en los últimos años dio una batalla enorme contra el neoliberalismo. No olvidemos que la rebelión popular chilena de fines del 2019 y que se desarrolló durante todo el año 2020, sí, ¿no?, fue una revolución, fue una rebelión popular transversal, gigantesca, juvenil, femenina y feminista. Totalmente. Con la participación de los pueblos originarios. O sea, fue un proceso extraordinario que cuestionó el sistema. Cuestionó no ya a la dictadura de Pinochet, sino a la herencia de esa dictadura, ¿no? Es decir, a los 30 años que gobernaron los distintos partidos políticos de la democracia tradicional chilena. Entonces se presentó como una ruptura, y el gobierno de Gabriel Boric fue la expresión de esa ruptura social, política, ¿no?, con el recorrido de Chile de los últimos 30 años después de la dictadura de Pinochet. Entonces fue algo extraordinario, porque era un pueblo que mostraba una vitalidad y una ansias de liberación extraordinarias. Ahora, el gobierno de Gabriel Boric, a su vez, no fue del todo consecuente con el proceso que se vivió. Y entonces empezaron las contradicciones, las presiones. Desde luego, la derecha en Chile tiene un sector muy fuerte, como se ha podido ver ahora, una vez más, y si bien había retrocedido por la movilización, ¿no?, se rearmó y se recuperó políticamente, utilizando no solamente los errores del gobierno, sino además utilizando elementos del panorama político que se han introducido en los últimos años, en el último año particularmente, y que tiene que ver con el tema de la inseguridad, ¿no? Chile era uno de los países más seguros de América Latina, sin duda alguna. Todavía sigue siendo un país seguro. Si lo comparamos en este momento con otros países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile sigue siendo todavía un país. Pero existe dentro de Chile una percepción de inseguridad que ha sido hiperalimentada por la derecha y por los medios de comunicación masivos, ¿no?, que han generado, digamos, un clima de aparente caos y demás, ¿no? Entonces, ese es un elemento que ha ido en contra. El otro elemento es que el pueblo mapuche no logró ser de alguna manera incorporado en el proceso, ¿no?, en el proceso que del presidente Boric. Uh-huh. Entonces se ve al pueblo mapuche como un foco de terrorismo. Sí. Entonces, bueno, etcétera, ¿no? Ha habido elementos, digamos, aparte del fenómeno latinoamericano también, que tiene una presión. Es decir, el triunfo de Milei en Argentina, la derrota de Evo Morales en Bolivia, ¿no?, son elementos que inciden de alguna manera en la opinión pública chilena, ¿no? Entonces estamos ante un momento muy complicado, muy difícil, porque además la derecha, a esta altura, ya ahora, después de la primera vuelta, tiene mayoría congresal, tiene mayoría parlamentaria. Entonces ese va a ser un problema, o sea, ya es un problema, porque bueno, obviamente es una derecha que toma el tema de la inseguridad como una cuestión fundamental, etcétera, etcétera, pero no te dice que va a mantener la educación privada, no te dice que va a mantener la salud privada, no te dice que va a mantener las jubilaciones en manos de los fondos de pensión. Es decir, todo aquello que el gobierno de Boric intentó llevar adelante, intentó modificar, porque tenía que modificar la herencia de 30 años de la Concertación y de Piñera, y además había que pasar por encima de la constitución pinochetista, claro, lo cual no lo logró. Entonces todo eso, obviamente, hoy está de nuevo planteado en el escenario, ¿no?, como una amenaza. Manuel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, García? ¿Cómo te va, Gran? Mira, vos decís todo lo que no te dice la derecha, pero lo que te dice este señor, que es realmente un inquisidor, no en el sentido de búsqueda, sino en el sentido de la Santa Inquisición, da terror. Yo me puse a mirar hoy el discurso de él cuando ganó el Oscar como mejor película extranjera a Una Mujer Fantástica, uh-huh, de Sebastián Lelio, una película, exacto, que a mí me gustó muchísimo, con Daniela Vega como protagonista, sí, que es una mujer trans. Sí. Bueno, este hombre, obvio, diciendo, porque son bestias además, diciendo que sí, era un hombre, sí, o sea, que era un hombre disfrazado de mujer, es un hombre ultracatólico, no reconoce las disidencias, homofóbico, antiderechos, es decir, totalmente, él dice pro vida, pero es antiderecho. Digo, más allá de lo que estás diciendo vos, también de una herencia pinochetista, porque su hermano fue ministro durante el gobierno de Pinochet. Él reivindica a Pinochet, reivindica el asesinato de un dirigente mapuche. Digo, es la verdad que es un oscurantismo espantoso. Exactamente, es un perfil, digamos, de una ultraderecha que dentro de todo todavía es moderada, entre comillas, frente a lo que sería Kaiser, ¿no? Claro. Sí. O sea, claro. Kaiser es peor todavía. Claro. Kaiser es peor. Y... pero bueno, son eso. Son efectivamente así, antiderechos, homofóbicos, racistas. Claro. Ahora, llama la atención profundamente que Kast haya tenido votos en las regiones más pobres del sur de Chile. Sí, como ha pasado aquí con Milei. Claro. Claro. Para pensarlo. Pero vos, te pregunto por Matei, sí. Te pregunto por Parisi, porque ahí hay otra, hay otro el fenómeno, tema que está el ahora está ofreciendo, bueno, ¿a quién ayudo? No va a ser automático. Sí, sí, está sí, poniéndose sí, precio el hombre. Sí. Y bueno, tiene 19,2%, no es poco. Claro. Entonces ha dicho, bueno, a ver, ¿quién merece mis votos? Claro. Voy a ver si Janet Jara o Kast. Entonces está ahí con una posición aparentemente centrista, pero la mayoría de los analistas lo calificamos como parte de la derecha. Uh-huh. Entonces yo dudo mucho que los votantes de Parisi voten por Janet Jara. Puede ser que un sector... Claro, pero es muy difícil. No va a alcanzar para superar la suma de los votos. No lo creo. Manuel, te hago un comentario. Nico Rosales te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vos sabés que me quedó esto dando vueltas de que es un fenómeno difícil de explicar cómo en el sur de Chile, el sur mapuche de Chile, vota expresiones de derecha, ¿no? Elige a la derecha. Sí. Y vos sabés que es algo bastante arraigado. Después de 30 años de dictadura de cierto sector de la clase media chilena, de referirse a los mapuches como terroristas, así abiertamente. Exacto. Lo expresa, digamos, las poblaciones del sur. Es extraño esto, ¿no? Sí, es tremendo, pero bueno, refleja, porque también hubo mucha bronca con el gobierno de Boric. Uh-huh. No supo manejar este asunto del todo bien, ¿no? O sea, cuando Boric ganó, la ministra del Interior, que era una médica pediatra, que fue la que había sido la jefa de campaña de Boric, uh-huh, la ministra del Interior fue inmediatamente al sur para reunirse con los representantes de los mapuches. Sí. Y fue recibida a balazos. Uh-huh. O sea, de entrada hubo una crisis que obligó al gobierno de Boric a mantener el estado de excepción. Claro. Que ya venía del gobierno Piñera. Entonces, de entrada, digamos, o sea, nunca hubo, aunque, por ejemplo, la Asamblea Constituyente o Convención Constituyente, la primera de todas, estaba presidida por una mapuche. Sí, sí. Pero bueno, esa mapuche al mismo tiempo no era reconocida por estos sectores beligerantes. O sea, es todo un panorama bastante complejo, ¿no? Uh-huh. Plagado de contradicciones. Uh-huh. Sí. Es así. Incluso... Ahora, los sectores... Sí, sí, sí, escucho. Perdón, incluso Pinochet luego quedó como senador, o sea, no es que... Exacto. Esa es otra contradicción, avalada por... Bueno, pero ese fue el acuerdo que hicieron. Claro. Por eso, o sea, que quedaba como senador vitalicio, nadie lo eligió. Él, como expresidente, quedaba como senador vitalicio, ¿no? Fue una figura para que, no vaya que negociaron, y esa fue la famosa... Claro. No hubo la famosa transición. Claro. En realidad contenía, digamos, ese elemento, ¿no? Ah. Y por eso la Concertación estuvo atada de pies y manos con la constitución pinochetista, con la presencia de Pinochet en el Senado, o sea... Los gobiernos de la Concertación, que son la Democracia Cristiana, uh-huh, el Partido Socialista Histórico, etcétera, así como el gobierno de Piñera, desde luego, pero que no era de la Concertación, pero que era un gobierno de centro-derecha, bueno, sí, todos estaban condicionados. Fue una democracia condicionada por la dictadura. Eso uh-huh fue así. Uh-huh. Bueno, pero... Y una buena, digamos, para... La grandiosa es la de Ecuador. La de Ecuador, sí. Sí. Para mí es extraordinario, porque Noboa es como Milei. Claro. Es un aliado estratégico de los Estados Unidos y en particular del presidente Trump. Aunque viene de una familia bananera histórica, que además tiene vínculos con el narcotráfico, claramente. Yo ya lo comenté más de una vez, los barcos de Noboa que van a Europa llenos de bananas siempre tienen cargas de cocaína. Entonces, y eso todo el mundo lo sabe. Pero bueno, Noboa tiene pretensiones de autoritarismo, quiere imitar a Bukele, ¿no?, en El Salvador, y tiró este referéndum pensando que con el clima que hay en América Latina, ¿no?, de que buscamos la libertad, entre comillas, la derecha está avanzando, las amenazas de Trump sobre el Caribe contra Venezuela y Colombia, etcétera, etcétera, pensó que en ese clima iba a ganar. Claro. Entonces tiró cuatro preguntas. Instalación de bases militares extranjeras en Ecuador. Pone extranjeras porque tendría que poner directamente de qué país. Claro. Porque no puso norteamericana. Claro. Porque, bueno, extranjeras, ¿de dónde va a ser? ¿Una base boliviana en Ecuador? Claro. ¿Qué significa? No, esa es una... Pero la gente sabía y le votó no. El 60%. Eliminación del financiamiento estatal de los partidos políticos. Todo el discurso contra la política, nosotros lo escuchamos todos los días acá, claro, en Argentina. Como una casta acá. Exacto, la casta podrida de los políticos. La gente le votó no. También 60%, del promedio 60%. Reducción del número de asambleístas, o sea, del número de parlamentarios. Reducir el parlamento de 151 que hay ahora a 73. Claro. ¿Para qué queremos tantos diputados, tantos asambleas? No, no, no. Y la gente le votó no. No. Así es. Es increíble. El financiamiento estatal de los partidos políticos, la reducción de los asambleístas, la gente le votó no. Y finalmente dijo, bueno, convocar a una nueva asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna. Ahora, ¿eso qué significaba? Significaba concretamente sacarse de encima la constitución que aprobó la Asamblea Constituyente que convocó Correa. Claro. O sea, una de las constituciones más progresistas de América Latina y a nivel mundial también, porque contiene contiene los derechos de la naturaleza. Claro. O sea, no solo los derechos de las personas, no solo los derechos humanos, no solo los derechos de la niñez, de las mujeres, de las minorías, de los pueblos originarios, sino incorpora como concepto teórico los derechos de la naturaleza. Bueno. Gran problema, aunque Correa nunca terminó de romper con el extractivismo, pero la Constitución plantea esta cuestión y enfrenta las políticas extractivistas en defensa, por ejemplo, de la Amazonía ecuatoriana, de los bosques ecuatorianos, de los valles andinos, etcétera, etcétera. Entonces la gente le votó no. No queremos una nueva constitución. Claro. Es una derrota aplastante. Sí, sí. Es una derrota aplastante. Porque, y hay que decirlo, no, es una derrota del gobierno de Noboa, es una derrota de toda la derecha, es una derrota de la prensa, de los medios de comunicación ecuatorianos, latinoamericanos, norteamericanos, todos jugaron a favor. Claro, sí, sí. Todos jugaron a favor. El domingo a la noche yo escuchaba la CNN y uno de los comentarios era, bueno, en las cárceles de Ecuador se está festejando el no. Claro. Obvio. O sea, los delincuentes están festejando el no. Claro. Como si ellos fueran, ¿no? Ellos son los delincuentes verdaderos, ¿no? Como si ellos estuviesen, digamos, limpios, ¿no? Y fuesen, digamos, un ejemplo. Bueno, en Ecuador todos los gobiernos, después de Correa, todos los gobiernos han entrado en crisis. Claro. Todos los gobiernos han entrado en crisis. Entonces, claro, hay obviamente ha habido una derrota del movimiento popular, una derrota de Revolución Ciudadana, desencuentros con los pueblos originarios, ¿no? En particular con la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Pero no olvidemos otra cosa que también yo quiero señalar, porque muchas veces los análisis periodísticos no lo toman. Es decir, antes de esta derrota del gobierno, antes del triunfo del no, ¿qué hubo en Ecuador? Una huelga indefinida convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Sí. Una huelga que duró 32 días, sí. Uh-huh. Exigiendo los derechos de los pueblos originarios, enfrentando una brutal represión del gobierno de Correa. Es decir, el trasfondo de este triunfo popular y de esta derrota de la derecha es esa movilización. Uh-huh. Eso es muy, muy importante. Totalmente. ¿No? Y creo que hay que subrayarlo, ¿no?, en este momento. ¿Mm? Así es. Yo quiero, para cerrar, ¿qué dijo Noboa, ¿no? O sea, en su cuenta X... Sí. Dice que él consultó al pueblo como corresponde, etcétera, etcétera. Así y termina es, diciendo, y se respeta. Termina diciendo, nuestro compromiso no cambia, se fortalece. Así. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos. Y bueno, claro. A lo mejor... Es lo mismo que dijo acá... Sí, claro, aparecerán, ¿no?, a lo mejor decretos de necesidad y urgencia, no sé así legalmente cómo será, pero bueno. No, es muy difícil, es claro. Muy difícil porque tiene, digamos, Ecuador tiene una tradición mucho más fuerte de debate parlamentario, claro, y demás, sí. Claro, es, aunque claro. Ha sido, obviamente esta gente es gente que pertenece, a las minorías explotadoras, racistas, así es, xenófobas también, ¿no?, de Ecuador, sí. Que son es gente que no tiene nada que ver con el pueblo común, con la gente común, sí, de Ecuador, que tiene un porcentaje altísimo de mestizos, indígenas. No, estos son los niños bien, que toda la vida han sido explotadores, que se han enriquecido con el banano y que están metidos en el narcotráfico y otros negocios, y que, bueno, porque recordemos que en Ecuador había base norteamericana, uh-huh, y con la Constitución de Correa se echó a la base norteamericana en Manta. Así y es. Ahora la querían restituir. Y increíblemente los argumentos de la derecha en la campaña era: tenemos que restituir la base norteamericana porque si hay una invasión a Venezuela vamos, claro, a ayudar desde acá. Qué locura. Qué genio. Bueno. Se nos acabó el tiempo del programa, Manuel, pero... Perdón. No, perdón. Por favor, lo seguiremos, bueno, porque realmente es un proceso muy interesante. Agradecemos como siempre tu intervención. Gracias, un Muchas abrazo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo grande. Gracias. Chao, chao. Hemos conversado con el periodista Manuel Martínez, que desarrolló su columna internacional.